Enigmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Me quitaron mi inspiración. ¿Por qué? Porque fue un falso inicio. Yo sé que fue un falso inicio. Lo que ustedes no saben es que ustedes no están viendo lo que ocurre aquí dentro de la cabina. Entonces, en general, primero aparece el logo de Comicmanía en el televisor, la pantalla que tenemos aquí. Y cuando aparecen nuestros rostros, es ya tiempo de empezar. Exacto. Pero esta vez como que se invirtieron las cosas y seguía seguía el logo y estábamos aquí cotorreando, planeando el programa porque obviamente no hicimos nada. Antes, él no hizo nada. Porque fue mi culpa, sí. Llegué literal 5 minutos antes del programa, sí, mi culpa, cero responsabilidad. O sea, no seguí el mantra del Hombre Araña. Uh-huh. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Me valió. Llegué 5 minutos antes, estamos planeando todavía el programa. Aparecieron nuestros rostros en pantalla y yo nomás como que en fa empecé con el inicio del programa. Me dijeron los chicos que todavía no había empezado. Entonces fue como que un falso inicio. Y ya no lo pude interrumpir con gusto. No pasa nada. Tendrás otras oportunidades de hacerme bullying durante este programa. Ah, sí, principalmente porque hoy está de traicionero. Tienes que recordar, y esto es algo muy importante para las personas que no sepan esto, febrero 29... Ajá. No solo es algo muy importante porque solo ocurre cada 4 años, también es el cumpleaños de Superman. Sí, pero tú en eres los Batman. Cómics. Yo sé que soy Batman, pero en honor al primer superhéroe que jamás fue creado, el primer superhéroe de los cómics, Superman, Kal-El, el Hombre de Acero. Dije, pues voy a darle honor y yo sí, mira, pero recuerda esto. Sí estaré traicionando a mi héroe, al fabuloso Batman, pero tengo el tatuaje, tengo el cinturón, tengo la cartera. Y lo tengo en el alma. Y eso es lo más importante. De hecho, lo traicioné este fin de semana. Como todos ustedes saben, fin de semana fue la TNT, una convención de manga, anime y cómics. Y los cómics es con paréntesis y en letras chiquititas. Y se acabó. Ajá, casi no hay nada de cómics y hay muy pocos cosplayers que van con cosas de cómics. Esta vez hubo un grupal del Joker, entonces hubo un poquito más. Pero en general es más que nada guiado o digamos el target de esta convención es el manga y el anime, ¿no? Ajá. Entonces yo sé que si voy con algo de cómic en general voy a ser totalmente ignorado. Estaba yo planeando ir con mi cosplay de Batman porque íbamos a hacer como que un grupal de Batman. Uh-huh. Y a última hora todo el mundo se agüitó, nadie quiso ir así. Entonces dije, pues me vale. Y fui como Goku y sí, he admitido varias veces en este programa que jamás en mi vida he visto un solo episodio de Dragon Ball o Dragon Ball Z. ¿Qué clase de espécimen eres? Alguien que le gusta exhibir, porque sabe que soy un muy mal cosplayer, pero al menos voy al gimnasio, entonces me veo bien cuando hago de Super Saiyajin. Entonces fui un gran éxito. Estoy muy, muy, muy orgulloso que la gente le gustó mi cosplay, me pidieron muchas fotos. Uh-huh. Y creo que pueden ver una de las fotos en Instagram para que me vean acompañado de un pequeño grupo de Saiyajines, de chicos que están haciendo de Dragon Ball. Y creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones porque me pidieron muchas fotos a mí. No voy a decir absolutamente nada, me caen muy bien esos chicos, pero ustedes pueden ver fácilmente en mi Instagram, Carlos, Joy Moisés. El cuerpo vende, sí, es lo bueno, porque si no me hubieran ignorado totalmente. Y creo que próximamente viene La Mole, y ahí sí estamos planeando ya nuestro batigrupal, a ver si esta vez se hace. Pero bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo para chacotear. Sí. Es tiempo de ir a las cosas serias, porque el día de hoy tenemos un programa como siempre, muy cargado, y lo más seguro es que no lleguemos ni a la segunda noticia. Pero vamos a empezar las noticias del día de hoy. Mi querido Toño, por favor, ¿me puedes proyectar la primera imagen? Pues la primera noticia de hoy es un poco triste, bueno, muy triste. De hecho. Porque un conocido actor de doblaje, Luis Alfonso Mendoza, falleció junto con su esposa y su cuñado. Efectivamente, estaba yo leyendo la nota, me la mandó Miguel este fin de semana y sí fue como que muy sorprendente porque aparentemente no fue por causas naturales. No. Y no fue como por, digamos, algo dirigido hacia él, como que él estaba en una colonia muy conocida aquí en México como La Mortales, la colonia Portales aparentemente. Y siempre me habían dicho que es muy peligrosa, pero jamás me imaginé que fuera tan peligrosa que básicamente ellos estaban andando en el automóvil y hubo un balacero, una balacera y les tocó. Se me hace bastante, bastante triste. Yo, obviamente, como ustedes saben, no soy gran fan del doblaje. Yo siempre prefiero oír las cosas en idioma original, pero yo sé que aquí en México, los actores de doblaje son muy cotizados, son, son muy respetados, son muy amados. Sí. Los he visto en varias convenciones y todos ellos son unas superestrellas y ellos se dedican y se entregan mucho a sus fans, lo cual se me hace bastante loable. Y aquí el señor, como podrán ver, algunos de sus personajes, era pues, obviamente Daniel San del Karate Kid, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Hizo el personaje de Leonardo de las Tortugas Ninjas, que bueno, creo que todos crecimos con las Tortugas Ninjas. ¿Sí? Y también obviamente hizo a Gohan, el hijo de Goku. Sí, para que vean, sí sé un poquito. Sí, yo me metí a estudiar un poquito acerca de Dragon Ball. En realidad le mandamos un muy sincero pésame a toda su familia. Y pues creo que lo vamos a extrañar. Y más que nada, creo que todos sus fans lo van a extrañar. En serio, qué tristeza que empecemos así la semana con una horrible noticia. Y curiosamente, nuestra segunda noticia es más o menos ese mismo nivel de terror. Como todos ustedes saben, ya se desató el coronavirus. Aquí todavía, ¿no? No ha pegado fuerte aquí, pero está por toda Asia, en particular China. Y ya se están protegiendo en los Estados Unidos. Y obviamente ya nos están mandando muchas, ¿cómo se llaman? Muchas noticias aquí a México de que hay que protegernos, dejar de saludarnos de manos, dejar de saludarnos de beso. Y tratar de mantener un cierto nivel de distancia, usar tapabocas. Y de hecho me dio mucha risa porque en la TNT hay mucha, mucha, mucha gente. Muchos de ellos, pues obviamente estamos enfermos por todos los cambios de temperatura que ha habido. Yo estoy peleándome con una gripe ya de hace varios días. Y me dio mucha risa que había muchas personas con tapabocas. Y es como, neta, en serio, ¿para qué se preocupan? Estamos en un lugar cerrado, en un lugar sucio y muy enmohecido. El centro de comisión de Tlatelolco es horrible. Está viejo, enmohecido y sucio. Con una, ¿cómo se llama? Con una alfombra que hace 20 años no la cambian. Entonces digo, sí, ya todos tenemos todo ahorita. O sea, ya nos... Pero también, no sé. Yo qué lindo que les están protegiendo, pero en realidad no creo que que lo logren en este momento. Pero me dio mucha risa ver a toda esta gente con sus tapabocas y yo estoy ahí semi-encuerado con mi traje. yo ya estoy muerto. Pero también es una moda que impusieron como los K-popers. Ah, de también, traer también. Un cubrebocas y pues. Ahí en esa convención pues van mucho como de ese estilo, ¿no? Sí, sí, sí. No, muchísimas personas. Entonces, de hecho, hay competencias de K-pop y todo. Entonces, no sé si haya sido como por... ¿Por moda? Por la moda K-popper por la enfermedad que en esa convención hayan llevado. No sé, pues un chico, me acuerdo que siempre lo veo en esa convención y siempre me saluda y siempre se pone a platicar conmigo acerca de las películas de Marvel y las películas de DC que se aproximan. Y cuando me lo iba a saludar, me dice, no, el coronavirus. Y dije, ay, Dios mío. Relájate, compañero. Pero sí, he estado escuchando escucho un programa, que es el show de Howard Stern. Lo escucho, es un programa de los Estados Unidos. Y todas mis noticias vienen de él. Y una persona que ahorita está en Beijing habló al programa para comentar cómo están las cosas ahorita en China. Y aparentemente sí hay mucho, mucho terror. Y dice que él por un tiempo estuvo en cuarentena en su cuarto de hotel y no lo dejaban salir. Ya está fuera de cuarentena, pero dice, no vale la pena salir de mi casa porque todo Beijing está cerrado. O sea, todo el mundo está cerrado. Y esto nos compete porque ahorita vienen muchas convenciones muy, muy grandes en los Estados Unidos. Viene la convención de San Diego, donde los boletos se venden en 45 minutos y es una sede enorme. Pero claro, como todo el mundo quiere ir a esta convención, se venden rapidísimo los boletos. Y también viene una enorme convención en Nueva York que también es preciosa. Y viene una en Atlanta que se llama la Dragon Con, que es más que nada cosplay. Y vienen muchísimas convenciones en los Estados Unidos, al igual que varios estrenos de películas de Marvel y DC. Y ahorita se está prediciendo, que se lo dije correctamente, se está prediciendo, que aparentemente... Gracias al coronavirus y todo el pánico que está causando en los Estados Unidos, mucha gente va a evitar ir a estas convenciones, lo cual va a hacer que estas convenciones pierdan mucho dinero y también que las películas, especialmente estas películas que tanto amamos de superhéroes, pierdan muchísimo dinero. Aparentemente están proyectando una pérdida de 5 billones de dólares de gente que no va a ir al cine, porque también muchas de estas proyecciones, muchas de estas películas están tratando de jalar el público de China, porque es donde más gente hay y es gente que va mucho al cine. Claro. De hecho, en la película de Avengers, Endgame fue un gran hitazo en China y sin embargo... Pues han cancelado también varias premieres, ¿no? Allá. Muchas premieres y de hecho iban a haber un lanzamiento en Europa de Disney Plus y ya se canceló. O sea, esto va a afectar a todos los medios de comunicación y de entretenimiento muy, muy, muy feo. Entonces creo que 2020 y 2021 va a ser algún, una etapa muy, muy, muy fuerte para las películas, especialmente las películas de cómics, que lo que cuentan es que vaya muchísimo público al cine. Sí, y claro. Tú sabes que cuando la gente no va a ir, no puede ir al cine, pero sí quiere ver la película, empieza la piratería. Piratería, sí. Entonces sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, hablando de estrenos, tenemos una nueva película que se va a estrenar. Sí, la película que aquí en México se llama, va a llamar Unidos. Exacto. Se va a estrenar y en su doblaje original va a contar con las voces de Chris Pratt y Tom Holland. Efectivamente, como todos ustedes saben, cuando están utilizando a los actores de Disney, tratan de meterlos en toda la, uh-huh, todas las cosas. Y como mucha gente quiere a Tom Holland por ser Hombre Araña y a, ¿cómo se llama? A Chris Pratt por ser Star-Lord, pues obviamente los metieron en esta película. Yo creo que ellos... he visto los trailers de esta película. Uh-huh. Se ve aburridísima. En realidad no me llama la atención en lo más mínimo. Lo único que me llama la atención es ver a esos dos actores interactuar, porque creo que ellos tienen... Pregúntale como a un niño de 5 años y te va a decir que va no, a estar increíble. Se me hace increíblemente estúpida la película, pero me da mucha risa Chris Pratt. Es una persona que nomás tiene como que una vis cómica, sí, que es muy agradable. Lo veo en muchas películas y en todas las películas me ha gustado mucho su trabajo. No será el mejor actor del mundo, pero tiene mucho carisma. Eso, ¿no? Sí. De hecho, una de las peores películas que jamás he visto en mi vida es el remake de Los Siete Magníficos. Ajá. Con Denzel Washington. La película es aburridísima, como no tienes idea. Pero una de las cosas que disfruté es a Chris Pratt. Porque nomás tiene como... Es cae bien el chavo. Es carismático. ¿No? Es carismático. Entonces, tal vez vaya a ver esta película si la encuentro en su idioma original. Lo dudo. Yo también. Pero tal vez la vaya a ver, pero no, porque también veo todas las películas de Pixar, con la excepción de Coco, porque odio a Gael García. Pero sí, está bonita. Pero odio a Gael García. Ay. Entonces, no quiero apoyarlo de ninguna forma. Entonces, es algo personal. No... Es algo personal. Es él y Diego Luna, trato de evitarlos. Pero bueno, es la verdad. Tú vas en contra de todo en este mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es parte de mi encanto. Entonces, no tengo muchas ganas de ver esta película, se me hace muy tonta, pero vamos a verla, a ver si tiene algo de interesante que mostrarnos. Y hablando de películas animadas, yo creo que ya va a ser nuestra última noticia del día, igual como lo habías dicho. Te dije que... Ya por fin viste la de Superman Red Son. Exacto, Superman Red Son está basada en un cómic escrito por Mark Millar. Es un cómic de son 3 tomos especiales. Uh-huh. Es básicamente qué hubiera sucedido si Kal-El, Superman, hubiera aterrizado en Rusia en vez de haber aterrizado en Kansas. El cómic es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. En serio, se los recomiendo muchísimo. Esta película animada agarra la idea y adapta varias de las escenas, pero cambia muchísimo de la historia. Okay. Pero yo creo que todos los cambios están a favor de hacer una película entretenida. Uh-huh. En realidad no afecta la historia. Muchos de los puntos de la historia siguen tal cual. Cambian, extienden algunas cosas, modifican algunas escenas, pero en realidad creo que la película funciona bastante bien. Uh-huh. El personaje de Lex Luthor es encantador en esta película porque básicamente se vuelve el más grande héroe de los Estados Unidos porque se está peleando contra Batman. Superman. El origen de Batman aquí está bastante bueno. La aparición de la Mujer Maravilla también. Me encantó la inclusión de los Linternas Verdes. En realidad, les recomiendo muchísimo esta película. No se parece muchísimo al cómic. Ok. Pero es una buena adaptación. Wow, primera vez que te gusta algo que no está tan apegado al cómic. Sí, no está pegado al cómic, pero entiende de qué se trata, entiende la esencia y lo adapta muy bien. Y bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. RM Comunicaciones y Cadena Raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y ahí esto, es el distraído. Esto es Comic Manía. Estoy hablando con los invitados. Un fuerte aplauso para los invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, chicos, ustedes vienen de un lugar, una página de internet, una página de Facebook. Sí. Bueno, llamado Halo por México, ¿cierto? Así es. Cuéntanos un poco acerca de qué es lo que están tratando de hacer con esta nueva iniciativa. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros somos Ricardo Gaspar y un servidor, Pablo Guillén. Y los dos somos productores, directores, cine, comerciales, etcétera. Y un día estamos platicando y se nos ocurre, oye, ¿por qué son puras? Amamos México, antes que nada. Y un día se nos ocurre, ¿por qué solamente hay noticias malas? Okay. O sea, ¿qué pasa? Porque México tiene muchas cosas buenas. Entonces decidimos crear una cuenta de Instagram, que inició como Instagram y ya vamos a abrir YouTube y ya vamos a abrir Facebook. Inicia como una cuenta de Instagram apotropaica, en la cual decidimos contar las cosas buenas de México. Como por ejemplo, nadie se entera de que veterinarios mexicanos fueron los primeros en poner un marcapasos en un perro. O cosas de ese estilo, y apoyar a todo este movimiento. Es una marca, hay una marca muy fregona que es de alto nivel, que decide contratar personas mexicanas para poder crear su línea. Y nadie lo sabe. Y nosotros decidimos regatearle a las personas que están en los mercados vendiendo sus productos, cuando eso está mal. Entonces queremos como apoyar y poder darle a conocer a los mexicanos todas las cosas buenas que hay, que nadie se entera. Que algo muy claro y que ustedes seguro dominan es que la gente repite lo que ve. Entonces, ¿qué pasa con esta página? Que lo que queremos es que dejen de repetir lo malo, que sí hay mucho, pero también hay muchísimo bueno. Entonces, creando esta conciencia, esta psique colectiva de, oigan, yo acabo de ver qué tal, ah, está padrísimo. Oye, México hizo esto, ¿no? Empecemos a, pues, como un virus, a contagiar a que la gente justo repita solo lo bueno. Lo positivo. Sí. Sin ignorar lo malo, evidentemente, ¿no? Pero el tema es, queremos que crezca México. Queremos que la gente esté más contenta por estar en México. Perdón si soy el abogado del diablo aquí, en este momento. No, celo. Y no lo tomen a mal, nomás me gustaría como que poner esto al aire y ustedes que me digan qué opinan, porque de seguro les puede llegar este tipo de comentarios. Que tal vez el tratar de tener este nivel de positividad es casi casi como cegarse a lo malo que sí existe, como tratar de ponerse como los caballos que llevan carrozas, que les ponen aquí unas cosas para no ver alrededor y solo ver hacia adelante. No va por ahí, perdón, rapidísimo. No va por ahí porque hay muchas noticieros, páginas que hablan de lo malo también. Claro. Como te decía, no solo es hablar ¿no? de lo bueno y ignorar lo malo. Lo que queremos aquí es ser una que sí se enfoca en lo bueno, ¿no? Como reconocer lo malo, pero decir también hay que contrarrestarlo no con más malas noticias o no con tener una actitud negativa, sino decir, ok, esto existe, pero hay que ver el lado bueno de la vida. Hay que tratar de superarnos. Totalmente. Exactamente. Ahora, Halo por México también nace a la par de que, incluyéndome, somos personas mexicanos que ya nos informamos. No buscamos el método de información. ¿Cómo nos informamos nosotros? Un líder de opinión saca algo, lo dice, le creo, y eso es lo que yo replico en un bar, en una cena, y así es como se está manejando la información. Entonces, en Halo por México estamos intentando que todo sea, todo lo que es verídico, que es bueno, sin opacar lo malo. Como por ejemplo lo de las mujeres, ¿no? Ellas quieren hacer el suyo el 9 de marzo y sale que va a salir a la venta los cachitos del avión, ¿no? ¿Perdón? Entonces, esa parte no la escuché. O sea, que salen a la venta los cachitos del avión el 9. Al parecer ya cambiaron. De la rifa del avión presidencial. Okay. Sí, entonces, no era mentira lo de la rifa. Es real. Ni idea. Bueno, entonces. Toda mi información la tomo del programa de Howard Stern y ellos obviamente nunca reportan lo que pasa en México. Pero curiosamente, ahorita que mencionas eso, de que muchas personas, como tú mencionaste, escuchan a un líder de opinión y nomás repiten todo por todas partes, hay gente que es peor. Todas sus noticias las toma de Facebook. Y pueden ser hasta algunas cosas chiste o rumores. No por decirlo del coronavirus, ¿no? Mucha gente ya se está entrando en pánico por rumores que está escuchando de qué es lo que está pasando cuando en realidad no es tan grave todavía. No es una pandemia. Puede explotar a una pandemia. Pero sí. Mucha gente no piensa, nomás repite. Como lo estamos de acuerdo. Y es lo que quieren evitar ustedes. Queremos evitar que se malinformen. Va. Porque cualquier líder de opinión puede decir una cosa mala de México y realmente si te metes a investigar no es así. Te puedo dar un ejemplo. Hay un líder de opinión que es fuertísimo en las noticias, creo que es el más fuerte en temas digitales, y hace un comentario como no somos políticos ni mucho menos, pero es algo que se puede dar un ejemplo. Esta persona hace un comentario de aquí hay un hoyo con varillas en el nuevo aeropuerto. Okay. Y tú vas al nuevo aeropuerto o ves, investigas y te das cuenta que hay civiles mexicanos y militares mexicanos rompiéndose el hocico en el sol, en el polvo, para lograr algo que, pase lo que pase, se está haciendo. Okay. Y nadie lo ve, porque el líder de opinión prefiere decir, no, esta necedad, no sé qué. No estamos a favor o en contra, pero sí estamos a favor de todo lo bueno que se está haciendo y cómo lo están logrando las personas. Que el hecho es, esto sale y surge para hablar de lo chingón de México. Okay. Esa es básicamente la línea, ¿no? Puede que alguien haga chingón una empresa, ¿no? Que pueda hacer de cierto modo daño, pero está cambiando su perspectiva y está cambiando cómo hace ciertas cosas, pues se va a hablar de eso que está chingón. Claro, claro. Sí ayuda. O no sé, una persona que decide hacer el mejor programa de cómics que jamás ha salido a través de radio. Exactamente. ¿No? O sea, hay que hablar de eso. Exactamente. Sí, el chiste es de que tenemos la facilidad y la oportunidad de poder hacer esto, ya que por el mismo tema de ser productores, conocemos a varios líderes de opinión. Hemos trabajado con varios líderes de opinión. Sí, sí. Y al momento de decirles, oye, estamos iniciando este... estamos creando esta iniciativa, y te dicen, jalo, güey. Yo quiero hablar bien de México. Está padrísimo. Y de repente se empiezan a sumar. Que eso lo estaba viendo. Si nos pueden, por favor, dar sus en redes sociales, por favor, para que la gente los pueda seguir. Sí, es @jaloxmexico. Ese es el Instagram. ¿A qué va? Y bueno, se han unido últimamente. Los últimos que se unieron fueron Renata Notni, se unió Palazuelos, se va a unir Jazz Reyes en estos días, que ella está en una gira con Playa Limbo en Tokio. Bueno, estuvo en Australia, estuvo en Japón, ahorita va para Tokio. Y ahí van a hacer un panel de música de mexicanos, y que se llama algo como Romper Fronteras. Ok. Y ese tipo de cosas son las que queremos apoyar. Va. Que de hecho vi muchos actores y personas que están metidas con ustedes haciendo el hashtag, que tienen también un hashtag, ¿no? Exactamente, las personas están empezando a subir una foto formando una X con los dedos, que lo van a poder ver en la página, y ahí nos están haciendo el hashtag JaloXMéxico, que es Jalo por México, al igual que el @JaloPorMéxico. Okay. Y también tienen, próximamente va a haber un evento aquí de 9 de marzo. Que vi que lo tenían anunciado. Acabamos de subir algo del 9 de marzo. Sí, lo que pasa es que las mujeres, como decíamos, es momento de apoyar a la mujer. Okay. O sea, el tema de igualdad está fuertísimo y muchas personas todavía no se dan cuenta que las mujeres tienen ese derecho. No, y totalmente. Si quieren hablar el 9 de marzo y empoderarse y decir, este es nuestro día que vamos a hacer un paro porque tenemos que abrirle los ojos a las personas y se den cuenta de lo que está pasando con la mujer, no nada más está en su derecho, tenemos que apoyarlas. Sí, sí, pero también yo totalmente apoyo a la mujer porque, en serio, como dice, ¿cómo se llama este? Arjona, ¿qué haríamos sin la mujer, no? Pero también hay que recordar, chicas, hay muchas maneras de que la gente entienda sus puntos. Sean más como Martin Luther King, sean más como Gandhi. Hagámoslo pacíficamente. Hagámoslo pacíficamente porque yo vivo muy cerca de Reforma y no quiero morir ahora, un día que esté cruzando la calle porque todo ocurre en Reforma. Eso es un debate muy complejo, ¿no? Sí. Y es una línea muy delgada porque el feminismo no tiene nada que ver con hacer esos desmanes, por decirlo así. pero también la mujer está en su derecho. Así como alguien nos quiso pagar Reforma porque quería... lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo, claro quería, que sí. Quería, y llegó a donde tenía que llegar. No, a lo mejor esa es la manera en la que van a llegar. ¿Y cuántos destrozos no se hizo en las mujeres? En esa, no. Sí han tratado de hablar pacíficamente. Claro. El problema es que no se les ha hecho caso. Por eso es que escaló a este punto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que las mujeres deberían de hacerlo. Como lo que están haciendo los maestros que se desnudan en Reforma. Yo creo que esa sería la mejor manera que la gente las escuche. Yo no tendrían mi atención total. Eso se los puedo garantizar. No lo dijiste. No, pues que al parecer cambiaron la fecha de los boletitos. Entonces, qué orgullo por la mujer. Qué bueno que estén dando su día. Y eso es lo que Jalo quiere hacer. Poder apoyar y todas las causas que tengan una razón de ser. Claro que sí. Señores, me acaban de decir que tenemos ya solo un minuto antes de irnos a nuestro corte comercial. Por favor, tienen un minuto para dar su comercial. Díganos todas sus redes sociales, cómo la gente se puede unir a ustedes, cómo la gente puede seguirlos, cómo pueden involucrarse con ustedes y ser parte de esta iniciativa, por favor. Buenísimo, pues mira, como decíamos, en Instagram estamos con @JaloXMéxico, en Facebook nos pueden buscar también como Jalo por México, con la X, y pues repitiéndolo, ¿no? Si quieren sumar, si quieren ayudarnos, manden noticias que ustedes vean de gente chingona en México. Nosotros estamos enfocadísimos a hablar sobre lo chingón de México y que la gente lo vea, porque hay muchísimo, pero la gente que está fuera de México solo habla de que hay muertos, de que comprar un boleto de avión te sale una alerta de que estamos en una zona de riesgo altísima. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente repita lo que ve, como lo hace hoy en día, pero no solo hablando de lo malo, ¿no? Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes. No. Y pues ya saben, Jalo por México, síganlos, ya saben el hashtag, sean, participen. Y si no van a participar en algo positivo, no solo se estén quejando de lo negativo, porque es el problema del mexicano, como que nomás prefiere quejarse, pero no hace y nada. Y no pone la solución. Aquí Exacto. Lo que estamos promocionando y tratando de hacer es... quejémonos de que hay perros en la calle, pero pongamos una solución. Miren, el albergue que está cerca de la colonia tal es este, ¿no? Porque ahí entonces sí empezamos a hacer un cambio. Porque si no lo va a hacer nuestro gobierno o X o Z, hagámoslo nosotros. Me parece muy bien. Jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Manía. No se vayan a ninguna parte, regresamos con un poco más de este programa. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Me acompaña, obviamente, como siempre, Ilse Castro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por salir de tu casa y no tenerle miedo al coronavirus y atreverte a meterte a uno de los metros de esta ciudad que siempre está lleno de gente enferma. Sí. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y también le agradezco a todas las personas que están escuchando este programa. Muchas, muchas gracias. Y les recomiendo que por favor nos chequen en todas nuestras redes sociales. Como todos saben, estamos en YouTube, estamos en Twitter, Instagram. Y también estamos en Facebook. Y todo a través de ¿qué nombre? Comic Manía MX. Así de fácil, así de simple. Pueden ver este programa en vivo y a todo color mientras está siendo transmitido a través de Cadena Raza y obviamente me refiero a Radio 620 AM. Ahí nos pueden escuchar. También lo pueden escuchar. Hay una en una aplicación que la pueden descargar que se llama TuneIn Radio. Ahí también pueden escuchar el programa en vivo y a todo color. Y ¿cuál sería la otra opción? Bueno, también si quieren comentar algo, ya saben que lo pueden hacer debajo del video. Que está en Facebook, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter durante toda la semana. De hecho, acabo de poner ahí las fotos del nuevo Batimóvil. Me da mucho miedo poner cualquier cosa del set de Batman en la página de Facebook de Comic Manía, porque alguna vez hace un rato una amiga de Ecuador que tiene una página que se refiere a cómics y manga y anime y todo ese tipo de cosas, muy muy muy, muy linda, Andy, un fuerte saludo, la reportana. Pues lo que pasa es que una de sus compañeras hizo un video que compartió en su página, Fan Geek Place, ¿ok? Y desafortunadamente tenía un pedacito de un anime. El estudio que produce ese anime se dio cuenta que tenían este video y no les habían pedido permiso para usar ese pedacito de este anime. Y le cerraron la página. Tenían, no sé, como 4,000 o 7,000 u 8,000 seguidores, no recuerdo. Pero tenía una enorme cantidad de seguidores que se tardó varios años en lograrlos. Y le tiraron la página. Y hasta el día de hoy, eso fue hace como 2 años, y hasta el día de hoy no lo ha podido volver a abrir. Tuvo que empezar de nuevo. Y dije yo, gracias a Vane, porque vamos a ser muy honestos, gracias a Vane, hemos llegado Extrañamos, Vane. A casi 9,000 seguidores. Llegamos a 9,000 seguidores, después los perdimos. ¿Qué te puedo decir? Pero hemos llegado a casi 9,000 seguidores en la página. Y en realidad no quiero perderlos. Entonces, cuando mi amigo que me está compartiendo estas, estas fotos de Batman y del Batimóvil. Sí, creo que el mayor problema son los videos, no tanto las imágenes. No me importa. No los voy a compartir en Comic Manía en la página de Facebook. Porque no quiero que me la tiren. No me importa que me tiren el Twitter. Pero sí me moriría si me tiran la página. Entonces, pues ahí pueden ver algunas cosas de Batman que vayan saliendo totalmente ilegales. Y también pueden ahí comentar. Y de hecho, tenemos varios comentarios. Me estás comentando. Bastantes. Y también lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, que muchos de ustedes ya los tienen memorizados, incluyendo Ilse. Intentémoslo, por favor. ¿Cuáles son los teléfonos en cabina? 55-53-6620. Okay. 55-53-4620 y 55-53-9620. Me parece perfecto. Muchas gracias. Y ahora, señorita, ¿nos puedes leer, por favor, los saludos, comentarios o preguntas de los escuchas de este programa? En cabina, Mauricio Hernández dice que felicidades y saludos, que nunca se pierde el programa. Muchísimas gracias. Gracias. En el video de la página, Israel Caletti dice, hola, como cada miércoles los saludo. ¿Qué les pareció el primer tráiler de Justice League Dark Apocalypse War? A mí me gustó. Más que nada porque hasta el día de hoy las películas animadas de DC no han fallado. Hay algunas muy buenas, hay algunas regulares y hay dos que tres muy malas. Pero el porcentaje de películas malas animadas de DC es muy pequeño. Entonces siempre les tengo más fe. Y de hecho hay algunas que yo pensaba que iban a ser terribles, como la de Flashpoint, y es una maravilla. O la de La Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos, que la quería odiar desde que vi la primera imagen y es una de mis películas favoritas. Entonces en realidad uno nunca sabe qué va a tener. Las veo y algunas dices, bueno, está perfecta, está muy bien hecha. Y hay unas que dices, bueno, está regular. Pero el porcentaje que son muy malas es mínimo. Entonces, en realidad, le tengo mucha esperanza. Ya la esperemos. Y ya cuando la vea, les podré dar mi reseña. Muy bien. Pero es así como que muchos actores esta vez, son muchos ¿sí? actores. Están juntando a todas las personas que en algún momento han sido parte de la Liga de la Justicia, que estamos hablando. Ah, que son se están basando en la nostalgia. Sí, totalmente. Igual que lo que hicieron en el Arrowverse con Crisis, ajá, que los llenaron de personajes porque es lo que querían, ¿no? ¿Sabe? Puro fanservice. Uh-huh. Virulan dice: saluditos, Ilse, muy guapa. Muchas gracias. Y tiene novio. A Joy. ¿Perdón? Y a ti también te mando saludos. Ah, que también soy muy guapo, muchas gracias. Ay. Siempre es bonito que te lo digan. Por favor, díganle al señor, porque si no se pone de celoso y el autoestima, ya saben. Es que te puedo decir. Uno se mata en el gimnasio por los fans. No lo hago por mí. Ajá, sí, claro. Ajá. ¿Tú crees que subo fotos de mi abdomen constantemente a mi Instagram? ¿Por mí? Sí. No. Lo hago por ustedes. Sí, claro. ¿Qué más? Sí. Ajá. Pollo Cram. Sí. Mira, ya tiene la insignia de fan destacado, ¿eh? Ah, genial, genial. Míralo. Eres el único. Ahorita veremos. Dice saludos al mejor cosplayer y co-conductora del Universo 7. Ya. Por cierto, tu cosplay de Goku te queda muy bien porque eres el único que sí va en fase Super Saiyajin. Muchas gracias, hago lo posible. Mi amigo Mauricio Goku también se ve bastante, bastante increíble. Uh-huh. Con este. De hecho, él igual es fisiculturista y ha ganado concursos y todo eso. Él también, y él tiene todos los de Goku, todas las versiones y todas las pelucas. Una gran Super Saiyajin. Solo él y yo somos los únicos super saiyajines en México. Hay muchos saiyajines en México, pero somos los únicos super. Super. Muy bien. Sí. Nos matamos en el gimnasio los dos. Chema Cervantes dice que la versión que tú contaste del actor de doblaje que falleció es errónea. Por favor, ¿cuál es la correcta? Las cosas. ¿Él sabe la correcta? Supongo que sí, porque... Pero no la quiere contar. Porque te dice que así no fueron las cosas. No importa. Que... En realidad no me importa. ¡Qué grosero eres! Pues yo no soy... Yo abrí la noticia que me mandó Miguel. Ajá. Lo leí, que hubo una balacera y ellos estaban ahí y fueron acribillados. Eso fue lo que yo leí. Si eso es mentira, en realidad yo no soy detective. Yo nomás reporté lo que leí. Lo único que sí puedo decir es una persona murió bastante tristemente, bastante trágicamente, y nos sentimos muy, muy mal por su familia. Es lo único que podemos decir. Con certidumbre. Muy bien. Julio Mármol dice saludos desde Paraguay. Ah, muchas gracias. La República de Paraguay, aquí en el centro. Eric Dragón Ceja Nava dice la histeria colectiva y medios aterra a las masas por el coronavirus. Exacto, les recomiendo mucho la película de Contagio. Ajá. Buenísima película, una de mis películas favoritas. Si quieren tener pánico y terror con el coronavirus, vean la película de Contagio. Está ahorita en HBO Go. Es buenísima. Deja de aterrar a las personas. Te va a aterrar como no tienes idea. Porque curiosamente, ¿sabes qué es la causa del virus en esa película? ¿Qué? Un murciélago. ¿Neta? Y un cerdo. Wow. Te lo juro. Se une, no les quiero contar el final, pero se une de una manera como que algo de un murciélago con algo de un cerdo. Ajá. Infecta a una chica y ahí se salta la pandemia. Excelente película con excelentes actores. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, a Lawrence Fishburne. Wow. ¿Quién más está por ahí? Jude Law. Ajá. Súper actorazos. Excelente película. Contagio. Véanla. Marion Cotillard, o sea, la película es brillante. Bueno, es si quieren más pánico, aparte de las totalmente noticias, sí. Ya saben. Se me olvidó el nombre del director, pero es uno de mis directores favoritos. Es el que dirigió Ocean's Eleven, una de mis películas, ajá, favoritas. Excelente película. Ven. Otro fan destacado. Ah, genial, genial. Ya van dos. Armando Garza dice un gran abrazo a ambos. Gracias. Ah, muchas gracias. Julio Mármol dice. Pero de lejitos, porque el coronavirus. ¡Ay! una curiosidad, Joy. Sí. The Master, en el final de temporada de Doctor Who de este año, tenía un vestuario muy similar al Joker. Sí. Gabardina púrpura, chaleco y pantalones con tonos en negro y rojo oscuro. ¿Quién lo tenía? ¿El doctor? ¿O la doctora, mejor dicho? Mira, The Master. Ah, The Master, ok. The Master es uh-huh, el archienemigo del doctor. Uh-huh. Yo les voy a decir, yo soy gran fan de Doctor Who y me gustaron todos los doctores hasta que llegó la 14ª doctora. Porque la cosa es que siempre había sido masculino el doctor. Ajá. Okay, desde su primera aparición siempre había sido masculino. Pero ahorita con todo el movimiento de Me Too y con todo el feminismo, uh-huh, y todo eso y con toda la inclusividad, muere el doctor y cuando se regenera, en vez de renacer como hombre, renace como mujer. Okay. Y yo no sentí que eso era algo orgánico de la historia, uh-huh, sino que era algo más guiado a crear diversidad forzada. Uh-huh. Y allá dije, ya el doctor murió. ¿Qué es su terceava? Uh-huh. En reencarnación ya fue la última para mí. Ya ahí me quedé. Entonces ya no he vuelto a ver y no veré nada del doctor hasta que esto termine. Muy bien. Armando García dice, por favor, una pregunta. Hace unos días fui a... ¿Dónde? Es que tiene asteriscos del Valle. Ok. Y vi una colección de Flashpoint. Mi duda es, ¿hay un Flashpoint de Batman, uno de Flash, uno de Superman, uno de Green Lantern? Sí. Y un abrazo. Sí, gracias. Lo que pasa es que está la historia de Flashpoint. Uh-huh. Y cómo se modifica toda la historia desde el inicio de Flashpoint. Uh-huh. Todos los héroes de este universo se modifican. Entonces ya Batman no es Bruce Wayne. Es el papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne. Okay. Superman nunca existió porque fue capturado desde que era muy niño. Aquaman, que es el rey de Atlantis, uh-huh. y la Mujer Maravilla, es la princesa de Themyscira. Uh-huh. Están prometidos para casarse. Hay un asesinato y las dos tierras entran en guerra. Entonces Atlantis está en una pelea constante con Themyscira, uh-huh. y Aquaman y la Mujer Maravilla están en constante pelea también. Uh-huh. Que son 5 o 6 niños tienen que unirse para crear al Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron para entender un poco más a estos personajes, uh-huh. hicieron series limitadas de 3 números, uh-huh. donde se enfocan sobre estos personajes. Hicieron una con Nightwing, hicieron una con Green Lantern, hicieron una con Hal Jordan, hicieron una, porque Hal Jordan no es el Green Lantern de este universo, hicieron una con Batman, y de hecho los personajes más populares de aquí, sin sorprender a nadie, es obviamente Batman. Thomas Wayne, Batman, o es el personaje que sobresalió aquí. Muy bien. Viroland dice, oye Joy, en Rusia censuraron un personaje de esta película, creo. De Unidos. Ajá. Sí, porque hay un personaje abiertamente homosexual. Mm, sí. Entonces está totalmente prohibido en todas esas partes donde obviamente la libertad humana está muy medida. Sí. Creo que también en Asia tuvieron que hacerlo con la última película de Star Wars. Ah, ¿el beso? Hay un beso lésbico, ¿ok? Sí. Que aquí en realidad no causó ningún furor, pero está prohibido en China. De hecho, ajá. editaron esa parte. Uh-huh. Wow. Vanny Pamer dice, hola, los amo, Batman, ya ven. Te quieren en Oaxaca. Me quieren en Oaxaca, aparentemente, pero tengo que proteger la ciudad, especialmente del coronavirus. Tengo que pasar tapabocas en todos los metros. Ay, por Dios. Ajá. Tú no usas metro. Julio Mármol dice, Joy, me sorprende que te gustara la película Red Son, porque muchos otros que leyeron el cómic la están insultando y yo leí el cómic y me encanta. Uh-huh. La película también me gusta mucho, aun cuando no es muy fiel al material Exacto. original. Lo que más critican es que no muestren el final que muestra el origen de Superman. Claro. Ahí dice un spoiler que yo creo que no voy a leer. Sí, lo que pasa es que al final de la historia vemos que todo está como en un círculo, uh-huh. que el final se vuelve el inicio. Está muy, muy bien logrado. Ajá. Y está muy bien hecho en el cómic y funciona bastante bien en el cómic, pero es innecesario para la película. Okay. Hay que entender qué es lo que funciona en una adaptación y qué es lo que no funciona en una adaptación, ¿no? Y en este caso, quitar ese final en realidad no afecta. No, es como en la película de Watchmen, que el villano no haya sido un grupo de aliens que mandan a una alienígena en forma de pulpo Ajá. o calamar a Nueva York y explote todo mitad de Nueva York y mueran en mil cantidad de personas. No importa si es un alienígena en forma de calamar o si es el Dr. Manhattan. Lo que tiene que suceder es que un ataque llegue a Nueva York y haga que, y eso desate Rusia, todo. Que Rusia y que y que los Estados Unidos unan fuerzas contra este enemigo en común. Okay. Lo único que había que crear era un enemigo en común, totalmente poderoso. Ajá, totalmente poderoso. Podría ser Dr. Manhattan o puede ser un grupo de alienígenas. Lo mismo con este final. De la manera que termina la película, no es la misma manera que termina el cómic, pero en realidad no afecta la esencia de la historia. Y lo que mucha gente no entiende es eso, que una adaptación no tiene que ser fiel. Nomás tiene que agarrar la esencia, ¿no? Mm. Pero igual no mucha gente sabe de cine, no mucha gente sabe de cómics, nomás pero les encanta quejarse en Twitter y en Facebook, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que escuchar Comic Manía. Dime. Van de Pember dice, sí. Para mí lo del coronavirus no existe. Justamente salió a la luz cuando todo el mundo se estaba panicando con lo de la Tercera Guerra Mundial. Claro. Lo inventaron para tapar la guerra. Pues mira, ¿sabes qué? Es una interesante conspiración. Pero yo les digo, vean la película de Contagio para que en serio se pongan con el pánico, con las puntas así. Con la que el pelo de puntas, básicamente. Dime. Brionan, el 9 es día de manifestarse por las mujeres y el 10 está convocando para los hombres por la igualdad. Ay, por favor. Al momento de hacer eso ya no hay nada de igualdad. Jóvenes, neta, relájense. Ha habido un patriarcado desde el inicio de los tiempos. Hasta, ¿cómo se llama? Hasta en la Biblia primero crean al hombre. Ya basta. Solo porque un día los hombres no tengan protagonista no significa, exacto, que luchen contra eso. O sea, por favor, ya basta. O sea, no soy el hombre más feminista del mundo, ni mucho menos, pero ya basta. Hasta yo entiendo que las mujeres merecen su día, merecen su respeto, y en serio, merecen no ser agredidas en el metro, no ser agredidas en las calles, no ser... En las familias, en los trabajos, no. En las escuelas, donde ya sea. Ya, en el matrimonio, dice Javier, en el matrimonio. ¿También? Sí, sí. Aunque no, le digan de broma, no, sí. No, en serio, ya creo que las mujeres merecen su lugar y ya basta. O sea, basta. En serio. Por eso se están quejando y lo merecen. Relajémonos, por favor. Hemos tenido cuántos años de... 2000 años de tener todo el control. Dejen que ellas brillen un rato, por favor. Van de Painberg, quiero ver qué harás sin mí el 9. Esconderme en mi casa porque vivo demasiado cerca de Reforma y me da miedo. Me da miedo salir. Ahí dice Brionan que qué vas a hacer sin él el 10. Ah, ok. En cabina, Sara, sí. López dice que quiere venir al programa. Ah, estás invitada. Nomás, por favor, hazme el siguiente paro. Escríbeme a la página de Facebook, que es Comic Manía MX. Me mandas un mensaje directo y me dices cuál quieres que sea el tema, por qué quieres venir, y yo te paso la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, nomás para ponernos bien de acuerdo. O si es una persona que no usa Facebook, ajá, porque esto es de cabina. En Twitter. No, pues que ponga aquí en cabina su contacto. Su correo electrónico, no sé. Búscame la manera de contactarme para que nos pongamos de acuerdo, porque no puedo nomás decir, sí, vente un día, ¿no? Hay que planear el que vengas y de qué vamos a hablar y cuál va a ser el tema, etcétera. Es como los chicos de Jalón por México, Jalo por México, Jalo, perdón. No nomás dijeron, pues llegamos ahorita, ¿no? Pues, contactaron a Miguel me contactó a mí y ya se empezó a planear la visita. Pero sí, cuando quieras, Sara. Sí, sí, con mucho gusto. Pero con anticipación. Sí, claro, y de hecho, ¿te acuerdas que le extendimos una invitación a alguien que quería hacer un programa especial de Calimán? Ya hablé con un amigo que es como que pues, un experto en Calimán. Voy a hablar con otro amigo. Curiosamente, los dos chicos que vinieron para el programa de Luchas Libres, que son expertos en el cómic de lucha libre, también curiosamente son expertos en Calimán. Los voy a traer porque yo lo único que sé de Calimán, obviamente, es su nombre, que su compañero se llama Solín, y que se viste todo de blanco. Es lo único que sé del personaje, porque me rehúso a leer cómics mexicanos. Pero pues avisa con anticipación para la persona que quería el programa de Calimán. Si puede venir, que venga. Hablaré con mis amigos primero y lo anunciaré una semana antes. En cabina, Regina Gutiérrez pregunta cómo puede ayudar en Jalo por México. Pues yo te sugiero que entres a su página de Instagram y cheques qué es lo que están teniendo, qué actividades van a tener y cómo te puedes involucrar con esa iniciativa. Exacto. Sí, ¿y eso es todo? Eso es todo. Entonces, creo que es tiempo de que hablemos un poquito de nuestro tema. Los últimos 3 minutos del programa. Veamos cómo nos va. Ah, cómo adoro el tema de Superman de John Williams. Un gran, gran hombre. Como todos ustedes saben, Superman cumplió años el día 29. Esto está establecido en el canon de los cómics. Superman cumple años en febrero 29, lo que significa que es Piscis, lo que significa que él y yo nos llevaremos bastante bien porque Virgo y Piscis son compatibles. Son compatibles. Curiosamente, Batman, como podrán ver aquí en el calendario de febrero, Batman cumple el 19 de febrero, lo que significa que es Acuario, igual que mi papá y mi mamá. Lo cual significa que me mandaría muchas veces a mi cuarto sin comer porque soy muy mal portado. Pero bueno, me gustaría darles algunas recomendaciones de muy buenos cómics del Hombre de Acero. Uno de mis cómics favoritos es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, escrito por Alan Moore. Es la última historia de Superman. Es básicamente qué sucede cuando Superman comete el más grave error que jamás ha cometido en su vida, que es matar a alguien, a uno de sus enemigos. No voy a decir por qué lo hace, pero vean, lean este cómic. Y en ese momento dice, Superman ya no puede existir. Un excelente cómic. Porque es un asesino. Escrito por Alan Moore. Brillante, brillante cómic. Fue el último cómic de Superman antes de la crisis en Tierras Infinitas, uh-huh, y el reboot de Superman por John Byrne en las páginas de El Hombre de Acero. Que sería mi siguiente opción de un mejor, un excelente cómic de Superman. John Byrne escribe y dibuja The Man of Steel, El Hombre de Acero, uh-huh, que es este cómic que agarra todo lo que habían, lo que habíamos visto del origen de Superman, okay, y te lo vuelve a contar de una manera mucho más moderna. Sale en el 86, es uno de mis cómics favoritos y uno de mis orígenes favoritos de Superman. Y hablando de orígenes de Superman, Mark Waid escribe este cómic llamado Superman Birthright, que esto ya toma lugar en los 2000s. Después del 86 hubo muchos reboots y muchas cosas añadidas al origen de, uh-huh, Superman, y lo que trata de hacer Mark Waid es agregar todo lo posible dentro de una línea coherente de tiempo. No lo logra, pero lo intenta. Y más que nada lo que hace en Superman Birthright es agregar mucho de lo que estaba sucediendo en la serie de Smallville, que en ese momento era muy, muy, muy importante para, uh-huh, los cómics. Entonces trataron de meter algunas cosas de John Byrne y algunas cosas de la serie de Smallville. Y curiosamente, más adelante en los 2000, Jeff Jones vuelve a contar el origen de Superman en Superman, uh-huh, Secret Origin. Y aquí agregan algunas cosas nuevas. Modifica muchas de las cosas que había hecho John Byrne. Modifica algunas de las cosas que había hecho Mark Waid. Pero me gusta mucho este origen porque no solo el arte de Gary Frank está precioso. Y además siempre dibuja a Superman como si fuera el gran y ya difunto Christopher Reeve, también agrega a la Legión de Superhéroes, uno de mis equipos favoritos, ajá, y hace que Superman haga equipo con la Legión. Jeff Jones también escribe este cómic, igual dibujado por Gary Frank. Superman y la Legión de Superhéroes, uno de mis cómics favoritos, donde Superman va al futuro, uh-huh, pero el sol se ha tornado rojo y lo que termina sucediendo es que Superman no tiene poderes, pero aún sin poderes, Superman sigue siendo el más grande héroe de toda la Tierra y el que más inspira a todos y el que trae la esperanza al futuro. Excelente, excelente cómic. También les recomiendo otro cómic que es un Elseworlds, lo que significa que no ocurre dentro del canon, y se llama Superboy's Legion. Uh-huh. Excelente, excelente cómic. Toma lugar en el futuro. Superboy no llega a tiempos modernos, sino llega al futuro. Y ahí él es el que inicia la Legión de Superhéroes. Excelente, excelente cómic. Y bueno, finalmente les recomiendo otro cómic que es un Elseworlds, que es algo que sucede en otro universo, que es cuando Superman cae en el patio de los Wayne, uh-huh, es adoptado por Thomas y Martha Wayne, okay, y Superman no se vuelve Superman, se vuelve Batman, el protector de Ciudad Gótica. Pero bueno, desafortunadamente me está comentando aquí mi buen amigo Javier que ya nos tenemos que ir. Desafortunadamente tenía muchos, muchos cómics que recomendarles de Superman por cuestiones de su cumpleaños, pero desafortunadamente no tuvimos tiempo como cada semana, pero les recomiendo que escuchen este programa la próxima semana, aquí mismo en Radio 620 AM. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Ilse, gracias a Toño y obviamente a Javier, a Miguel, que es nuestro productor, a los chicos de Halo por México. Y bueno, nomás les digo, síganos en todas nuestras redes sociales, que es Comicmanía MX. Nos vemos la próxima semana, ¿cierto? Sí. Nos estamos viendo. ¡Adiós! Comicmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía.